Continuamos en esta en este transitar por tu tiempo, mujer, en esta tarde linda, linda, soleada, hermosa, feminista, por supuesto, es la tarde. En este momento tengo en línea telefónica, con la cual vamos a compartir un rato en la entrevista, con Florencia Guimaraes García. Ella es una, así que se presenta, una orgullosa travesti, matancera, sobreviviente del sistema prostituyente, es activista, es abolicionista, es fotógrafa, es comunista, en fin, un montón de adjetivos solamente para presentar a Florencia Guimaraes García. Hola Florencia, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, bien, muy bien, acá estamos, ansiosa, ansiosa, muy ansiosa ya por conocer La Pampa. Así es, porque tenemos que contar, por supuesto, que Florencia Guimaraes García llega a nuestra ciudad capital, a Santa Rosa La Pampa, va a estar este viernes 3 dando una charla en la Universidad Nacional de La Pampa a las 19 horas, y ya vamos a conversar con ella de todo esto. Pero vamos a intentar un poco conocer quién es Florencia Guimaraes García. Yo te presenté con un montón de calificativos, porque haces tantas cosas, Florencia, pero sos una, reivindicás en todas tus propuestas, reivindicás la identidad travesti. ¿Qué es la identidad travesti, Florencia Guimaraes? La identidad travesti, ¿no? Identidad travesti como bandera de lucha, uh-huh. Una identidad política, una identidad con muchísima historia, ¿no? En nuestro país, una identidad que ha sido muy, que sigue siendo, pero que siempre ha sido maltratada, vapuleada, estigmatizada, ¿no? Una identidad con las que compañeras como Loana Berk, Indiana Zacayán, Pía Bodraco salieron a las calles en los años 90 a decir basta de represión, basta de persecución, basta de hostigamiento. La identidad travesti tiene que ver con todas esas luchas, por eso decimos que es una identidad política. Lo que nunca podemos decir es que es ser travesti, ¿no? Porque hay tantas travestis como tantas mujeres, varones, trans, sí, etcétera, etcétera. Cada una lleva su travestismo a su manera, uh-huh. Pero para mí la identidad travesti tiene que ver principalmente con eso, ¿no? Con la lucha, con la rebeldía, con romper con el sistema binario que nos pretende hombre-mujer, y todo eso tiene que ver con la identidad travesti. Bien, también es una cuestión, también sí, es una cuestión de clase, Florencia. Por supuesto, nosotras consideramos que hay una cuestión de clase, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo el término trans, que ha desembarcado como otras cuestiones, como podemos decir el término trabajo sexual con el neoliberalismo, tiene que ver más con lo académico, con lo anglosajón, tiene poco que ver con nuestra cultura, tiene poco que ver con nuestras costumbres, ¿no? Como travestis argentinas, cuando nosotras vamos a tomar un mate entre compañeras, amigas, en los barrios, en las villas, sí, no nos decimos trans, ¿no? Ajá. Cuando se para una piba nueva, lamentablemente, en una ruta en las esquinas de nuestros barrios, o muere una compañera, decimos, che, viste, hay una nueva traba parada allá, murió aquella traba. Nosotras hablamos más así, tiene que ver más con lo nuestro, tiene que ver con el barrio, tiene que ver con todo lo que somos las travestis, ¿no? Y tiene también que ver, entre todo esto que somos las travestis, sí, tiene que ver, tengo la perrita que me está saltando, divina, ella es una perrita traba también, porque estoy justamente en la casa de una compañera, así que estamos acá mateando y estábamos hablando precisamente de todo esto que estoy hablando ahora con vos, ¿no? Sí. Hablando de otras compañeras, hablando, estábamos hablando de la prostitución, de lo difícil que es para muchas de nosotras salir de la prostitución o pensarnos fuera de la prostitución, del miedo que nos da encarar el mundo o decir, bueno, a ver, puedo trabajar de esto, de lo otro, bien, podemos hacer muchos cursos como muchas hemos hecho, pero sí, en definitiva no podemos dejar la calle porque creemos que ese es nuestro lugar de nos hicieron creer que es nuestro lugar de pertenencia, Veníamos hablando justamente de todo esto en toda la tarde. Bien. Y lógicamente que tiene que ver con la clase, ¿no? Claro que sí. Porque lo vuelvo a repetir, el término trans es un término súper académico, es un término anglosajón, uh-huh, y que poco tiene que ver con nosotras en los barrios, en las villas, en todos los lugares que habitamos. Claro, clarísimo. También desde tu militancia y desde tu activismo, ustedes, digo ustedes, tu colectivo Furia Traba, impulsan los términos travesticidio y travesticidio social. ¿A qué se refieren precisamente cuando hablan de travesticidio y travesticidio social? Sí, cuando hablamos de travesticidio, en realidad es una bandera de lucha que venimos levantando, que ya venía instalando hace muchísimos años Luana Bergis y Diana Sacayán, ¿no? Sí. Cuando ellas hablaban y decían y gritaban, nos matan por ser trabas, no nos uh-huh matan por ser mujeres, nos matan por ser travesti, nos matan por rebelarnos a las imposiciones, ¿no?, de este sistema, vuelvo a repetir, donde solo se piensa o se lee en clave binaria, hombre y mujer. Entonces nosotras, trabas, rompemos con todo eso y bueno, somos fuertemente castigadas. Primero con la prostitución como sustento de vida, que es algo que no le decíamos a nadie, desde muy chicas nosotras, con mi compañera que estamos acá veníamos hablando de eso. Una arrancó a los 15, la otra a los 14, bueno, no queremos más niñas en las esquinas siendo prostituidas, no queremos a ninguna siendo prostituida, pero sobre todo las travestis en esas edades somos arrojadas al sistema prostituyente, y eso trae un montón de cuestiones, y el final de todo eso es la muerte, ¿no? Sí. Entonces cuando hablamos de travesticidio, hablamos más allá de los crímenes de odio. Quizás decimos travesticidio cuando hablamos de un crimen de odio, el asesinato de una compañera travesti. Pero cuando hablamos de travesticidio social, estamos hablando de una expectativa de vida de 35 años de edad, estamos hablando que el 90% de nosotras subsiste de la prostitución, uh-huh, estamos hablando que no tenemos acceso a la salud, a la vivienda, a la educación, ni a todos esos derechos básicos que la mayoría de la sociedad goza, que sabemos que tampoco es así, ¿no? Porque por lo general quienes gozan de todos esos privilegios son de la clase burguesa, de la clase opresora. Pero en el caso de nosotras travestis y trans, todo eso nos es negado por el simple hecho de tener una identidad que no se corresponde a lo que espera el patriarcado de esta sociedad, ¿no? Quien nace con pene debe ser varón, quien nace con vagina debe ser mujer, y quien nace con pene debe ser varón, heterosexual, le tiene que gustar una mujer, y en el caso de la mujer, al revés. Entonces sí, nosotras rompemos con absolutamente todo eso, somos subversivas en todas esas cuestiones, y bueno, pagamos con nuestras muertes, ¿no? Uh-huh. Por algo tenemos una expectativa de vida de 35 años de edad. Cuando en Argentina es uno de los países con mayor expectativa de vida, que casi llega a los 80 años, sí, nosotras estamos enterrando compañeras constantemente que ni siquiera llegan a los 35. Porque es algo que hemos notado últimamente en los últimos 2 años. Este año ya llevamos 47 compañeras de las que nos enteramos fallecidas y asesinadas. La mayoría no llegaba a los 30 años de edad. Entonces, mirá si eso no es un travesticidio social, o yo voy más allá y digo que es un genocidio travesti trans. Ah, sí, sí, sí, tal cual. Florencia, ¿cómo es la relación del colectivo travesti con el feminismo? ¿Cómo se llevan? ¿Cómo se llevan? No, nos llevamos muy bien, nosotros bien, somos ¿verdad? Parte, sí, sí. Somos parte de los feminismos y eso ya no se discute hace mucho tiempo, ¿no? Por más que hay algunas corrientes mínimas, por sí, suerte, del feminismo transfóbico, o TERF, o biologicistas, o muchas cuestiones que querramos ponerle, son una minoría. Nosotros las travestis ya no discutimos esa condición. Somos feministas y eso no nos va a negar nadie. Y tenemos grandes compañeras que han luchado por todos los feminismos fuertemente hasta el día de su muerte, como Luana Berkin y Diana Sacayán. Entonces, ese es un lugar que también ya es nuestro y que no tenemos que pedir permiso a nadie. Y por suerte, tenemos un montón de compañeras. Construimos con las feministas porque somos feministas. Claro, entonces, sí, quizás a veces pareciera que en las redes sociales no escuchamos cosas desagradables, sí, lógicamente, sí, pero en la amplia mayoría de los feminismos somos abrazadas, somos compañeras, estamos hermanadas y estamos en la misma lucha. Sin duda que es así. Ahí recién vos comentabas la situación real, ¿no?, de muchas compañeras travestis que se encuentran en situación de prostitución. Y hay algún sector por allí que plantea la necesidad de la reglamentación, hasta tanto se planteen políticas públicas, la reglamentación de la prostitución, me refiero. Sí. ¿Cuál es tu opinión en este caso? No, primero, lo principal, que lo que están planteando, sí, lógicamente, que es un maquillaje. Así en es. Realidad, lo que hay de fondo no es reglamentar la prostitución, sino que lo que están queriendo hacer es blanquear el proxenetismo, lavarle la cara a los proxenetas fuera y dentro del Estado. Van por eso. Van porque se legalice el proxenetismo, van contra la ley de trata, van por lavarle la cara a los proxenetas, a los dueños de prostíbulos, de departamentos privados, a la policía, a los gobernantes y a todo lo que nos prostituyen. Esa es la realidad, lo que hay detrás de esto, ¿no? Seguir violando los derechos humanos de millones de mujeres, niñas, travestis y trans. No solo en Argentina, sino en gran parte del mundo. Hay en muchos países que está esta ola, ¿no? Y este discurso del trabajo sexual. Y mucho más precisamente en los países de Latinoamérica y quizás en algunas de Europa donde se ha reglamentado, tenemos que decir como Alemania, como Holanda, que no se ha podido frenar la trata de personas con fines de explotación sexual. Así porque es. Por más que quieran disfrazarle, decir prostitución no es trata, van de la mano. Están las dos juntas, van siempre de la manito totalmente. Dentro del sistema prostituyente. Entonces, que no nos engañen, que no nos vengan con cuentos de colores, porque la prostitución para nosotros no es un trabajo. Y lo sabemos en carne propia, y vivimos enterrando a nuestras compañeras, y vivimos pasando un montón de vejaciones de las cuales no tendríamos que pasar. Entonces, hay que terminar con ese discurso de la reglamentación del trabajo sexual, hay que empezar a desaznar y a desarmar todos esos discursos, ¿no? Porque si una realmente se pone a leer los proyectos de ley que han presentado desde AMAR, desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, sí, la verdad, es terrorífico. Algunas cositas que puedo decir de esos proyectos que estuvimos leyendo, que estuvimos desarmando, sí, primero la libreta sanitaria, sí, para nosotras, mujeres, travestis y toda la que esté en situación de prostitución, ¿no? Pasar por todo tipo de medicalización, de hisopados vaginales, anales, de análisis de VIH, de cualquier tipo de infección de transmisión sexual, lo cual es ilegal en cualquier trabajo. ¿Todo para qué? Para cuidarle la pistola a los machos, ¿no? Porque no le pedimos la libreta a ellos, siempre me pregunto lo mismo. Otra de las cuestiones que plantean es, ¿no?, con este discurso de del cooperativismo, claro, que vamos a meter en una casa dos compañeras de 50 años y dos pibitas de 20, que sean las pibitas de 20, porque los prostituyentes van a quererlas cada vez más chiquititas, y esa nos va a dar la mitad o el 70% de todo lo que hagan a las dos más grandes que estemos sentadas mirando. Hay un montón de cuestiones para analizar, un montón de cuestiones, ¿no? Otra cosa que están pidiendo son estas casas cooperativas donde primero tenés que estar registrada. Sí. Toda aquella que ejerza, esté en situación de prostitución, va a tener que estar registrada por el Estado, lo cual es aberrante. Después vas a tener que tener una casa con un contrato en blanco, con un montón de cuestiones que ni siquiera ahora una puede alquilar y tenés que estar alquilando por dueño. Segundo, ¿qué pasa con todas aquellas que no quieran estar dentro de esas casas, de esos prostíbulos, porque en realidad son prostíbulos, y quieran y decidan, ¿no?, en el caso que podamos hablar entre comillas de decidir, seguir paradas en una esquina? Las que estén en una esquina, para el Estado, son ilegales, van a ir presas. Porque lo que va a estar permitido es la prostitución adentro de casas cooperativas. Entonces, ¿de qué autonomía me están hablando? ¿Cuál es la autonomía? En todo caso, y siempre entre comillas, digamos que autonomía es que si yo quiero ir a pararme ahora, lo que no está penado de manera individual en una esquina, ahí sí, sí estaría siendo, digamos nuevamente entre comillas, autónoma. Hay sí, un montón de cuestiones que hay que empezar a hablar y sin que ellas no hablan, sí, y que van ocultando, ¿no? Por sí, eso sí, hay sí, que tomarse el trabajo de leer todos los proyectos de reglamentación que han presentado y ver las aberraciones que presentan, ¿no? Hace poquito tuvimos un taller sobre abolicionismo, ¿no? Y la verdad que fue contundente. En cada taller, que fueron tres viernes, vinieron más de 100 personas. El último día hablamos justamente de todos estos proyectos de reglamentación, los dimos impresos para que trabajaran en grupo y que hicieran un cartel, ¿no?, donde diga cuáles serían los derechos y las obligaciones de las putas. Dividamos en dos. En derechos no había absolutamente nada, eran todas obligaciones, y obligaciones para cuidarle la pistola a los machos, sí, y obligaciones para, lógicamente, seguir llenando las arcas del Estado. Sí, sí, sí, y de las mafias que se benefician con todo esto. Ni que hablar, eso ni que hablar. Eso ni que hablar. Con la prostitución y la trata de mujeres, por supuesto. Exacto. Es muy claro todo lo que decís, Florencia. Yo quería preguntarte, porque yo creo que lo hablamos ya en algún momento cuando te entrevisté, pero vos, como dije que sos fotógrafa también, entre tantas cosas que haces, vos hiciste la primera muestra de fotografía travesti del país, ¿no? Exactamente. ¿Qué intentaste comunicar vos con sobre la realidad, sí, travesti, ¿no? Con esta, sí, muestra, lógico, de fotos. La primera muestra de fotografía travesti y hecha por una travesti, ¿no? Así es. Que eso también tiene su particularidad. Pero a mí lo que me importaba retratar, o por lo menos visibilizar, sí, era a mis compañeras en otras situaciones que no sean la situación de prostitución, porque generalmente siempre nos han mostrado de esa manera, ¿no? Tanto en los medios de comunicación hegemónicos como en la televisión, sí, o en otras muestras fotográficas que he visto donde había alguna foto de compañeras trabas, donde siempre se ve un culo, una teta, el reflejo de un auto, los bosques de Palermo, la zona roja, siempre lo mismo. Entonces, para mí como travesti, como sobreviviente de prostitución y como militante, me parecía muy importante mostrar que sí, también nosotras estamos en situación de prostitución, pero también hacemos muchísimas cosas más, como salir a luchar no solo por nuestros derechos que nos son arrebatados, sino por el derecho de nuestra propia clase, de nuestras compañeras mujeres y de toda aquella persona oprimida por este sistema. Nosotras no es que salimos una vez al año a la marcha de los travesticidios o la marcha del orgullo. Nosotras salimos, y yo ahí empecé a encontrarme en un montón de marchas con compañeras, en marchas por Luciano Arruga, por Mariano Ferreira, por despidos de trabajadores, etcétera, etcétera. Entonces me parecía muy rico poder mostrar eso, plasmar eso en imágenes, en fotografías, y que la gente vea que nosotras somos luchadoras, guerreras y sujetas de derechos también, y que luchamos por los derechos de todos y todas. Así y otra es. De las cuestiones que hay en mi primer muestra fotográfica también tiene que ver con los carnavales, ¿no? Ajá. Con ese lugar tan particular para la comunidad travesti, un lugar que siempre ha sido acogedor para nosotras, un lugar que ha sido una escapatoria, ¿no? Una vez al año, en tiempos de dictadura, donde las compañeras salían en las burgues, sabían que esa noche volvían vivas y no tenían que estar en una esquina en situación de prostitución. Lo mismo sigue pasando, sigue siendo un lugar donde las compañeras salen esa noche al año a mostrarse, a reírse, no sé, a comerse un chongo arriba al micro, a copetear, a pasar la bomba. Una compañera, Vanessa, que tiene 88 años, el otro día nos decía, ¿no? En un documental, inclusive, que salió hace poco, las únicas vacaciones que tuve en mi vida siempre fueron en febrero en el carnaval. Mira, ¿no? Mira, qué eso simbólico es para las trabas, eso. Sí, el carnaval. Sí. Muy simbólico, sin duda. Exactamente. Sin duda. Florencia, presentaste un libro, La Roy, Revolución de una Traba. ¿Por qué deberíamos leerlo? A ver, contanos. Primero, por qué. Porque es una herramienta abolicionista, de lucha abolicionista. Y segundo, porque me parece que es muy interesante, ¿no? Leer la historia de vida de una traba escrita por una traba, ¿no? Como hice con las muestras fotográficas, sí, volví a repetirlo esta vez en un libro, rompiendo, ¿no? Con ese tutelaje donde siempre han sido otros y otras quienes escribieron por las trabas, quienes escribieron, sí, de las tristes vidas de las trabas. Y yo dije, basta, nosotras también tenemos la capacidad de escribir, de fotografiar, de pensar, de filosofar y de todo lo que querramos. Entonces me puse, me senté y dije, quiero hacer un libro, quiero hacer mi libro, donde cuenta parte de la vida de mi historia, porque es autobiográfico, sí, pero siempre digo lo mismo, la historia de mi vida es como la de la mayoría de mis compañeras travestis y trans. Y en este libro también yo invité a escribir a otras dos compañeras travestis y una compañera torta. Así que me parece que es un libro para que lean todos y todas, para que puedan conocer un poco más de la historia de las trabas, de la historia de esta traba en particular, pero también de otras compañeras, porque también en el libro era imposible que faltaran otras el recorrido vivencias, de Luana, claro, y de Diana. Claro, sí, así que bueno, seguro, tiene que ver con eso, ¿no? Conseguir apoyando y apostando a la militancia travesti. Muy bien, fantástico. Sin duda que está muy bueno esto de reflexionar a través de la mirada justamente de una travesti que se anima, como vos decís, a escribir todas sus vivencias, ¿no? Eso es maravilloso. Y de todo esto que hemos hablado y que nos hace reflexionar y pensar, ¿qué te interesa hoy, en este momento, dejarle a la sociedad como enseñanza, ¿no? De todo lo que propones, de tu lucha, de tus vivencias, de tus experiencias y de tu activismo, por supuesto. ¿Qué... Sí, más que nada lo que me interesa, ¿no? Dejarle a la sociedad, o por lo menos que se visibilice, es las condiciones a las que somos sometidas las travestis por el simple hecho de ser travestis. Ajá. Para mí es muy importante que se empiece a ver, a visibilizar, a saber cuál es nuestra expectativa de vida, por qué morimos, que se empiece a pensar la sociedad, por qué la mayoría de las travestis somos prostitutas, putas, o estamos en situación de prostitución y no estamos siendo maestras jardineras, abogadas, enfermeras o atendiendo simplemente el almacén del barrio, ¿no? A mí me parece que la sociedad tiene que empezar a interpelarse y a preguntarse qué es lo que pasa con las personas travestis y trans. Me parece que esa es una de mis metas, ¿no? Poder visibilizar todo eso que atravesamos y todo eso que padecemos simplemente por el hecho de ser. Nada más ni nada menos. ¿Ustedes, nada han, algunas organizaciones de derechos humanos, han tomado nota de toda esta situación que vos estás planteando? Sí, hay varias organizaciones, ¿sí?, que van tomando nota, pero bueno. Toman nota. Toman nota, es muy difícil todo esto poder plasmarlo, no sé, en políticas públicas, poder que son tan necesarias, ¿no? Sí. Tenemos una ley de cupo laboral, como es la ley de cupo laboral de Ana Sacayán, primero en la provincia de Buenos Aires, que van a ser 3 años que es ley, no se cumple, no se implementa absolutamente nada, ahora la estamos llevando a nivel nacional. Necesitamos políticas públicas realmente abolicionistas, como es nuestro país en su constitución, que puedan hacer que las compañeras salgan de la situación de prostitución, pero de verdad, en serio, no concursos y capacitaciones donde te pagan 2 monedas y después una cuando sale del curso tiene que ir a pararse a la noche de nuevo. Necesitamos que simplemente políticas públicas reales, no la entrega de un preservativo para que las chicas sigan en situación de prostitución. Necesitamos que las pibas, que nuestras compañeras puedan tener acceso a la vivienda, puedan tener un techo y sobre todo puedan tener un trabajo, ¿no? Y dejar de estar en las esquinas obligatoriamente. Que sea, si querés ponerle entre comillas, una elección, que haya un abanico, pero no hay esa elección, no hay un abanico, no hay posibilidades de nada. Estamos condenadas a la prostitución. Entonces, eso también es parte de lo que quiero y deseo que se visibilice, ¿no? Que estamos condenadas a la prostitución. Así es. Florencia Guimaraes García, te vamos a estar esperando entonces. Vamos a repetir que vas a estar el viernes 3 de agosto en el Salón del Consejo Directivo de la Universidad Nacional de La Pampa. Abolicionismo travesti como herramienta de quiebre del sistema prostituyente. El título que tiene que ver con un seminario también que estabas dando por allí, por Buenos Aires, con alguien más, con, ¿no? Con Silvina Perugino, sí. Exactamente, exactamente. Bueno, tomamos ese título para visibilizar tu charla aquí en Santa Rosa, La Pampa, el viernes 3. Nada, hay mucha expectativa para que estés aquí y para que te podamos conocer personalmente y acompañarte por este recorrido que vas a hacer en nuestra provincia. Ahí estaré, a pura furia. A pura furia traba. Florencia Guimaraes García, gracias por este tiempo, en tu tiempo, mujer, y te vamos a estar esperando. Gracias a ustedes y nos vemos el viernes. Abrazo, abolicionista. Abrazo.